Por otra, y Rosita me dijo llorando que yo la despreciaba por otra. Oye, Rosita, no seas tan celosa, tu marido te vive pensando. Y Rosita, no seas tan celosa, tu marido te vive pensando. No sé cómo convencerte, pa' que sepa que te quiero. No sé cómo convencerte, pa' que sepa que te quiero. Rosita, quisiera verte, siempre te dice tu negro. Rosita, quisiera verte, siempre te dice tu negro. No sufras tanto, David, que Rosita te quiere. Ella dice que yo tengo otra, que la quiero porque es más bonita. Ella dice que yo tengo otra, que la quiero porque es más bonita. Estos son los caprichos de Rosa, estos son caprichos de Rosita. Estos son los caprichos de Rosa, estos son caprichos de Rosita. No sé cómo convencerte, pa' que sepa que te quiero. No sé cómo convencerte, pa' que sepa que te quiero. Rosita, quisiera verte, siempre te dice tu negro. Rosita, quisiera verte, siempre te dice tu negro. Siempre te dice tu negro, Rosita, quisiera verte, siempre te dice.